Bueno, quiero que vayan escuchando algunas de las cosas del disco nuevo también, ¿verdad? Tengo un tema nuevo que dice: traigo chocolate para ti, el dulce que a ti te gusta. A ver, una palma. Pa. Todo dice así: traigo chocolate para ti, el dulce que a ti te gusta. Es el dulce más sabroso, el bate, bate, que bate. Traigo chocolate para ti, el dulce que a ti te gusta. Ay, mira que te traigo el chocolate y el bate, bate, bate, que bate. Traigo chocolate para ti, el dulce que a ti te gusta. No te vayas de la rumba. Ay, mira que te traigo mi tumba. Camina lo bonito. Salsa de Cuba. Por la calle los pregoneros van anunciando sus productos para saber cuál será la oferta mejor. Pero le falta conocer cerca de mi casa al pregonero mayor que lo lleva hasta su puerta. Si pudieran apreciar cómo prepara el melao para echarle por encima después que está preparado, para que sepa sabroso, que no se desbarante, que lo traiga lentito lo que vende chocolate, para que sepa sabroso. Que no se desbarante, que te lo trae calentito, lo que vende chocolate, vaya. El coro dice que traigo chocolate para ti, el dulce que a ti te gusta. Es el dulce más sabroso, cómpralo, si te gusta yo sí lo gozo. Traigo chocolate para ti, el dulce que a ti te gusta. Pancerita, no te acuestes a dormir sin probar mi chocolate. Sabroso, mamita buena. Bate que bate mi mira chocolate. Que vengo cantando la rumba caliente que tengo guardada bate en mi caparate. Para que baile y mira pa' que lo goce, mamita bate buena. Que bate yo mi te chocolate. Traigo el chocolate pa' que goce. Y bate mira que no quiero decirte una cosa sabrosa. No quiero decirte un disparate. eso traigo mi chocolate. Bate que bate chocolate, que te gusta. Ay, mira que le gusta a la bate gente a golpe de tumbadora, a golpe de timbal y que suenen bate los trombones ahora. Mira cómo dice mi chocolate, vaya. Camínalo, necesito una palmada sola, pa, pa, con chocolate nada más. Una sola, pa, a, a. Camínalo. ¿Cómo? Choco, choco, dice, el dice de vuelve loco, late, late, le encanta mi chocolate, choco, choco. Gracias. Muchísimas gracias.